Vamos a preguntarle al Santander. Sí, primero desenganchémoslo. No, no, está enganchado. Déjalo enganchado porque si lo desenganchamos, se urticurta todo. Urticurta. Ahí está. Silvio, ¿cómo te va? Buenas noches. Leo Montero y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bien, ¿qué tal, Silvio? Contento, ¿no? Me imagino. Sí, sí, por supuesto. Siempre, siempre que se puede ahí ganar y sobre todo fuera de casa, este es muy importante. Y bueno, la verdad que hoy es un partido que creo que acá va a ser difícil jugar porque Gimnasia juega bien y además siempre ha sido una localidad difícil de superar. Claro, porque, a ver, a veces se puede ganar de visitante, obviamente, está demostrado. Obra salió los dos días, el viernes y hoy, y ganó los dos partidos. Pero hay que ganar en Comodoro, donde cayó Boca, que es uno de los candidatos o uno de los equipos que se armó para pelear en el primer partido. No va a haber muchos equipos que ganen en Comodoro. Sí, y además porque, bueno, yo voy viendo que me parece que la liga, toda la primera fase va a estar más pareja de lo que todos creemos. Y se va a ir abriendo con el correr de las fechas, pero en un comienzo me parece que va a estar más parejo de lo que todos pensamos y después debería pasar que los equipos que agruparon los mejores jugadores puedan empezar a despegarse. Así que para nosotros es un partido valioso el de esta noche. Bueno, eso es lo que dice Fabián Pérez este año jodiendo nosotros. Le digo, bueno, ¿cuánto falta para que llegue la quinta, sexta fecha y empecemos con las teorías máximas de qué pareja está la liga, qué pipipi, qué pa pa pa? A lo que Fabián me responde, no, esta no está pareja. Esta se va a desprender para los que más presupuesto tienen, para los que mejor cantidad de jugadores importantes han acaparado y los que no se va a notar mucho más. ¿Vos creés lo mismo que con el, no sé, de acá fecha 8-10 va a haber 4, 5, 6 equipos muy cortados por encima del resto? Yo lo pondría en la primera fase, ¿viste? Yo lo pondría en los 14 partidos, creo que ahí, cuando se junten todos con el arrastre de puntos en la segunda, se puede empezar a notar algo. De todos modos, también es, digamos, no está mal que sea así, porque me parece que otros años también había muchos equipos importantes y la verdad que era muy difícil pensar quién podía cerrar los mejores cuatro cuando tenía la temporada. Ahora como que parece que hay menos equipos importantes, pero es lo que pasa en la mayoría de las ligas del mundo. Claro. Y, sí, hay más diferencia en las otras ligas. Yo creo que, bueno, ahora perdió el Caja Laboral en el primer juego en tiempo extra, pero todos sabemos que es uno de los equipos que en la Liga CB va a terminar entre los 6 mejores, sin duda. Y está marcado, hace muchos años que está marcado que los mejores equipos terminan generalmente arriba y la nuestra fue algo poco común, de tener muchos equipos buenos durante muchos años. Y esto creo que pareciera que están un poco más divididas los dos grupos de 8 y después que jugar bien, que, bueno, la Liga es muy larga, ¿no? Todo lo que pueda pasar después del viernes que otra vez rectificarlo el día de domingo y no es, digamos, algo tan sencillo. Me parece que va a ser larga y para mí la primera fase es un poco el termómetro para ver cómo se van a despegar. Silvio, estamos hablando con Silvio Santander, el técnico de Obras. Hoy en un momento estuvieron bastante tiempo abajo y por una diferencia amplia, ¿no? ¿Cómo lo revirtieron? ¿Cómo hicieron? No, al primer cuarto jugó muy bien Gimnasia, nos sacó 13 de ventaja, esa fue la máxima. Y en el segundo cuarto y ya al final del primero pusimos la segunda unidad, que es, bueno, hoy está Guasan dentro de esa segunda unidad porque se está buscando la mejor forma y los otros cuatro chicos que son los más jóvenes del equipo. Y si bien terminamos el primer tiempo 12 abajo, el cuarto lo ganamos por uno, pero algo cambió ahí. Viste, cuando nos acercamos dos veces a 6, sí. Y cuando empezás a ver que ya empezamos a morder un poquito más en defensa, a provocar algún error, ahí empecé a tener una situación favorable. Bueno, en el tercer cuarto el equipo continuó en eso, empezamos a ir descontando y después lo que pasó en el último cuarto también es que algunos jugadores de experiencia como tenemos, ¿no? Stanik, Van Lacke, el mismo Guasam, absorben algunas decisiones más, lo dejan más tranquilo para que Basualdo, por ejemplo, haga otro gran cierre. La verdad que la calidad de los jugadores saca el partido. Dos cierres, nosotros hemos tenido dos cierres a favor, que ha sido Lanús y Comodoro, tenemos muchas cosas por mejorar. Y hoy el mérito fue no haber bajado los brazos. Me parece que Gimnasia jugó bien el primer tiempo, mejor que nosotros. Y bueno, un poco a remolque empezamos a recortar la diferencia y lo sacamos. Silvio, nombraste recién a Lanús y la ironía de la vida y el deporte hace que después de, no sé, ¿cuántas temporadas en Lanús? 3, 4 cinco. Y 5, bueno, y particularmente 4. Déjame, Fabián, que yo voy bien, no, no necesito me corregir. Y si vos le decís dos, tres, cuatro, no. Tirás tres años, claro, dije, lo vas a pegar. Le dije tres o cuatro, y eran cuatro, y vos dijiste no, cinco. No, dos, tres, cuatro, dijiste, no. Está grabado. Bueno, ¿sabes? Está grabado, listo. El año pasado, nada bárbaro. Menos que con ese equipo llega a la final y te toca primer partido de la liga con un nuevo club, enfrentarlo y ganarle. ¿Qué tuvo especial para vos, si es que tuvo algo más allá de ganar el resultado, no? De, muy, muy cercano en el tiempo haber tirado Lanús y ahora volver, pero jugando para obras. ¿Qué te pasó? No, me pasó que, bueno, como todo, ¿no? Cuando después de un tiempo estás... Además, para mí no es solamente los cuatro años. Yo soy de la ciudad, vivo a mi cuadra del club. Mis hijos juegan en mini básquet. Es, bueno, una situación especial. Creo que a todos nos pasa con... Es como que el primer cuarto lo sentís ya feliz y después ya te metes en el partido, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad que han sido cuatro años muy lindos. Veníamos de las dos finales esta que no pudimos ganar. Y bueno, espero que el club no le dé la espalda al proyecto del básquet y que pueda acompañarlo todo lo posible para que puedan tener una buena temporada y tratar de continuar todo lo hecho, ¿no? Volviendo al partido de hoy y a la victoria que tuvieron 80-78 frente a Gimnasia de Comodoro. Buena actuación de Keller, ¿no? Te voy a confesar, cuando terminó el partido y vi que metió 19 puntos, no sabía cómo lo había hecho. La verdad es que jugó bien el tipo. Metió la bola. ¿Pero qué? ¿Durante el partido no te diste cuenta que estaba jugando para bien para terminar con la planilla 19? No para 19. ¿Viste cuando vas a esos juegos que sí. No tomó tantas decisiones, pero le quedaron unos tiros abiertos que los mete? Corrió la cancha dos o tres veces y fue sumando un rebote de ataque. La verdad que cambió, nada que ver lo que hizo el partido del otro día y la verdad que lo felicité cuando terminó porque con los puntos él alcanzaron para ganar, ¿no? Cuando a veces yo juego con un equipo tan largo y el score se reparte en algunos jugadores, que él salga con 19 en 25 minutos es muy alto. Sí, repasamos también 11 y 4 rebotes de Tyler Field, 19 para Keller, 14 y 9 rebotes para Iván Basualdo. Bien Basualdo, ¿no? Nuevo, una planilla muy buena, 11 Van Laque y el resto todo repartido, 5 Guayam, 6 Barral, 6 Stanic, 9 Sansoterra. Bien, es un goleito repartido para este 80-78 de obras de visitante. ¿Qué más te ha sorprendido de jugadores que, no sé, jugadores no consagrados de tu equipo? Como capaz Basualdo. Sí. Y estoy contento con lo que yo le llamo la segunda unidad, ¿no? Que cuando se normalice un poco la situación de Tony Watson, él pasará al cuadro que abre y Juan está semendrado atrás, ¿no? Pues posiblemente pase eso, pero lo que están haciendo Scaramuzzino y Basualdo, hoy pues Scaramuzzino muy poquito, pero el viernes dio buenos minutos de calidad, y Barral con Sansotera, la verdad que estoy muy contento con ellos. Me parece que yo les hablo mucho que es una liga de la que los entrenadores con menos presión por el no descenso, los equipos con posibilidades de, al no tener tres extranjeros, tener dos, les da la liga esta, le da un lugar a esos jugadores que la tienen que aprovechar, ¿no? Me parece que los jóvenes y los jugadores de edad intermedia son los que tienen que entender que es una buena oportunidad para desarrollarse y para completar algo en su carrera. Así que la verdad que estoy muy contento con ellos, cómo vienen haciendo las cosas y esperemos que todo lo que sigue la liga sigan sumando minutos de calidad. ¿Mucha gente había en la cancha hoy? Muy bien, está muy lindo la cancha de Comodoro, ya estuvo muy bien la cancha, nos comentaban cuando empezó la liga con Boca. La verdad que bien, la gente respetuosa y acompañando al equipo. Hoy se cumplía, nos decían acá, después creo que 25 años del ascenso a la máxima categoría. 25 años de Liga Nacional, sí. Y la verdad que hay que felicitarlo, porque están realmente bastante lejos, ¿no? Las distancias son un poco peligrosas, pero la verdad que hace 25 años que fueron interrumpida le ponen el techo a la competencia. Sí, el viernes hicieron un gran homenaje con las mejores figuras de Comodoro de toda la historia. Sí, David Scott, Gaby Cocha. David Scott, Cocha, Moldú. Moldú, después tuvieron... David Scott está igual. Está igual, David, ¿no? No, increíble. Está igual. No sé cuándo tiene... Tenía una mano infernal. Sí. Y bueno, fíjate a ver cuánto... Si está dentro del presupuesto, por ahí... Pues se queda a jugar un ratito, claro. Por ahí se queda a jugar un ratito. Bueno, te acomodó bastante también el equipo la llegada de, ante la lesión o la no recuperación de Alejandro Constant, esta última llegada de un jugador de los quilates de Maxi Stanic, te acomodó un poco el equipo, ¿no? Sí, claro, claramente. Yo creo que Maxi, además, es el jugador que todo entrenador quiere tener ahí en la cancha, los minutos finales, y él no solo produce a partir del rendimiento, sino de cómo poner bien a los compañeros, cómo tratar de hacerlos mejor en el vestuario, en la cancha, en la práctica, en los minutos, siempre atento. La verdad que hoy tuvo un nuevo encierro también y me parece que ha sido un aporte interesante. Vos sabés que eso es increíble. Voy a dar, Fabián, un dato personal tonto para nosotros, no, pero si lo decís vos no es tonto. Si lo digo yo es tonto. No, pero que tiene que ver con estas cosas que a veces no se notan en el deporte nuestro, que es tan lindo. Vos ves la planilla de hoy de ese Maxi Stanis y decís, bueno, 6 puntos, 2 asistencias, qué sé yo. Y vos podés ver las planillas, podés ver los partidos y también podés jugar aún más cerca de todo esto que habla Silvio. Sí, claro. Y a nosotros nos tocó con la famosa Liga de Invierno en su momento, que jugábamos un ratito entre todos. Jugaba Cebolla, jugaba yo, jugaste vos alguna vez. Sí. Y nos tocó jugar contra el equipo que arma siempre Maxi con otros amigos, que no me acuerdo ahora el nombre que le ponen. Los amigos del Vasco, la banda del Vasco. La banda del Vasco, los de Burgos. Bueno, y cuando uno puede, cuando compartís como jugador una cancha con un tipo como Maxi Stanic, te das cuenta que maneja el partido. Vos lo estás defendiendo como base, o ves cómo hacen, y maneja todo. O sea, lo que dice Silvio en este sentido es que lo hace aún más grande en ese sentido que verlo de afuera. Cuando vos podés tener la chance de jugar contra él o verlo bien de lo que es jugador, de jugador a jugador, podés tomar una dimensión, en tu caso, Silvio, que lo ves como entrenador, digamos, directamente en el campo, te podés dar cuenta de los pequeños detalles, los tiempos muertos, párate acá, vení, ponete allá, para la pelota, aprovecha un minuto, aprovecha en esta no corro porque mejor lo tengo mejor a fulano, sí. Cambia la jugada sobre la marcha porque ve que quedó un grande con un chico. Una cantidad de detalles para la cabeza de un base que hacen que, bueno, que no descubrimos nada, ¿no? Pero me gusta poder decirlo porque si no es como que va a la pasada y como que parecen todos lo mismo y no son todos lo mismo. No son todos lo mismo. No, comparto totalmente lo que decís, Leo, porque además porque si no nos quedaríamos todos tan más fácil siempre con el goleador, ¿no? O con los dos máximos goleadores y cosas. Y la verdad que estos jugadores son lo que hablábamos muchas veces, me parece, de Fabricio Berto también, sí. Cuando a escala en otro puesto, en ¿no? otra posición, claro, tal cual. Claro, no solo con rendimiento, sino con todas las otras cosas que hay que hacer para ser un equipo ganador. Y la verdad que yo estoy muy contento de dirigirlo porque siempre tenía ganas de trabajar con él y bueno, se sumó. Ahora esperemos que pueda ganar lo mejor todo el tiempo que esté con nosotros, ¿no? La última de mi parte, don Silvio, le pregunto, sé que obviamente ganar siempre es importante, pero ¿en cuánto ayuda para el arranque de una temporada el hecho de cambiar el humor, de decir, bueno, metimos dos de visitante, no, no con esto te vas a relajar ni mucho menos, pero imagino que ayuda mucho para el despegue, para el arranque de un equipo que se está armando? Y además para mí que es un cambio de club, ¿no? Y un proyecto nuevo, yo soy uno de los pocos nuevos, digamos, dentro de esta situación. O sea, hay gente que está trabajando desde hace tiempo y algunos jugadores inclusive. Entonces para mí también es muy importante tratar de ir ganando para reafirmar varias cosas de la credibilidad, ¿no? A veces cuando uno gana sabe que tiene mucho por corregir y cuando pierde tampoco está todo tan mal, pero la verdad es que siempre suma, ¿no? Y entre las dos situaciones está claro que siempre es mejor ganar porque todo se ve mejor. Y bueno, nos prepara para la semana que viene, que tenemos que abrir los dos juegos en casa y continuar. Así que es importante, mientras estamos dándole forma y construir, porque han llegado algunos un poco más tarde, construir el equipo, es bueno ir sacando los partidos que se presentan. Silvio, nos vemos en la semana, buen viaje. ¿Cuándo vuelve? ¿Vuelan a las 3 de la mañana hoy o no? ¿O se no, 8, 8. 8 de la mañana. Un poco de festejo y a... Porque hay un vuelo a las 3, ¿viste? ¿Sí? Sí, hay un vuelo a las 3 de Comodoro. Ese viene bárbaro. Viene de primera. ¿A vos que te gusta comer 1:30 de la mañana? Claro. ¿A qué hora? No, es que me gusta. Disculpame, Silvio, ¿a qué hora cenás vos habitualmente? ¿Se termina un entrenamiento? ¿A qué hora cenás? ¿Vas a tu casa? No sé. Nada, nunca antes la vi la noche. Bueno, pero... Pero tampoco nunca en 1:30 de la mañana, ¿eh? Bueno, bien, te presento a Fabián Pérez, que se hace una ensalada... ¿Con qué, Fabián? Lechuga, tomate, cebolla y atún. Y comes carne, ¿no? Atún no, ensalada solo. Pescado, atún. Atún. Atún, perfecto. 1:30. Y si terminamos el programa a la 1. No, pero un miércoles que no tenés nada. No, un martes. 11 de la noche. 11, no. 11 de la noche. 8:30 no. No, 11. 8:30. 8:30 con frío. 8:30 estoy laburando yo. ¿Qué te pasa? Yo ceno las 20, 20, 15. Pero vos 20, sos 15. Un veterano, esta edad, ya sos un veterano. 30. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que dice sí. cena 20, a veces 15? Me estoy yendo a comer, a jugar, digo, al básquet, que jugamos 9 y media, y ya mi mujer ya está comiendo. Nah, me dice, ¿comés? Y no, tengo que jugar al básquet una hora, claro. Me llevo a clavar este pedazo de arrono. Pero bueno, quería saber eso, discúlpame Silvio, la pregunta era una ridiculez, pero le invité a Fabián a comer a las 10 de la noche, me pareció un horario óptimo para me una fui pizza. A ver la Nuz Boca. Claro. No, al margen de eso, y me respondió, no, yo como un y cuarto, una y media, me dice. Hoy sí. Bueno, Silvio. Chao, Silvio, querido, gracias, maestro. Un abrazo. Bueno. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gran victoria de Obras. Sí, señor. Silvio Santander, el entrenador de Obras, no flamante. Dijiste los goleadores de, no dije los goleadores de Gimnasia. 17, Nico de los Santos, 13 para Byron Johnson. 13 para Cavaco, 14 para Lionel Shatman. 80-78, victoria de Obras sobre Comodoro.